con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las rosas. Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la verdita sonríe cuando la acaricia. Y la cocola se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sombrero más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andar, andar, luce la cera al andar, andar. Veredita que te arrulla con tafetanes bordados, chalcón de chapín de seda y fustinas almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que te recorre cantando sin que quiera alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Que sonriera bajo un sombrero.